como trapo sin precio, era mi vida. Y tirado entre la basura, tú me encontraste. Tú extendiste tu mano y me levantaste. Y con tu amor mis heridas y buen Jesús me sanaste. Qué mal agradecido fuera yo. Jesucristo, fui desobediente.